El Papa Francisco incluye a una mujer abusada en la comisión que investigará delitos sexuales dentro de la Iglesia. En vivo desde el Vaticano con Débora Sofio.